lunes a viernes, de 10 a 12. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un grito corre por entre los montes andinos. Se arrastra por las llanuras del norte. Lenta e intensamente se ramifica por las venas abiertas de América Latina. Es el fuego de un pueblo que comparte los sueños, también las pesadillas. Las voces que laten en los ríos y los cielos, en un reclamo de vida digna para nosotros, que aunque nos han intentado extinguir, seguimos resonando en el viento. Yo soy Nicole Martín y esto es Ecos de Nuestra América en La Luna con Gatillo. ¿Qué tienen en común Nicolás Maduro y Javier Milei? Que ambos han reprimido protestas sociales en las calles en los últimos meses. Detenciones arbitrarias y uso desmedido de la fuerza. El fiscal general de Venezuela reconoció 25 muertes durante las manifestaciones, relacionados de manera oficial con grupos paramilitares. Y la ONG Foro Penal contabilizó 1.503 arrestos verificados a partir del 29 de julio. El derecho a la protesta está en peligro en América Latina y en el mundo. Cada vez más países sancionan leyes y protocolos para ahogar la protesta social, restringiendo la libertad del derecho a manifestarse, llevando a procesos judiciales a los que se manifiestan y habilitando poder y elementos para reprimir a las llamadas fuerzas de seguridad. Hola de nuevo, en Ecos de Nuestra América vamos a bucear en algunos de los casos de este fenómeno. En el estallido social de 2019 en Chile se registraron más de 400 personas heridas con lesiones oculares por impacto de bala de goma. ¿Qué significa esto? Que las fuerzas de seguridad disparaban a mansalva o directamente a los ojos de los manifestantes. La Coordinadora de Víctimas de Trauma Ocular, una de las organizaciones que agrupa a las personas damnificadas, denuncian abandono estatal. Pero no solo fue una acción de los carabineros en Chile. En el informe Me Estalló el Ojo de Amnistía Internacional se trabajó con casos de proyectiles cinéticos, que básicamente son balas de goma o de otros materiales, en Chile, Colombia, España, Estados Unidos, Francia, India, Irán, Israel, Líbano y Sudán. En el informe se argumenta muy claramente por qué este tipo de elementos para reprimir deberían ser prohibidos. En Argentina, el protocolo para el mantenimiento del orden público ante el corte de vías de circulación, resolución 943 de 2023, publicado en los primeros momentos de vida del gobierno de Javier Milei, es otra prueba de cómo los países están legislando contra la protesta. El protocolo norma cómo debería actuar la policía y otras fuerzas de seguridad ante cualquier manifestación pública que se realice con cortes de calle o rutas y que disminuya la circulación de vehículos, el ancho de las calles, rutas o avenidas, bla, bla, bla, constituyéndolas como un delito en flagrancia, es decir, en ejecución en el momento. Habilita a las fuerzas de seguridad para desalojar o dispersar la protesta, recabar información sobre sus participantes y organizaciones a los fines de perseguirles penalmente. También los habilita a obtener información de los vehículos que usen y criminaliza la presencia de bebés, niños y adolescentes en las manifestaciones pacíficas. Al suprimir el derecho a elegir el modo y lugar de protesta, anula por completo el derecho a manifestarse. A su vez, aporta Amnistía Internacional, las atribuciones para la intervención de los agentes policiales y de seguridad no respetan los estándares internacionales sobre uso de la fuerza, generando indefectiblemente que la violencia y el conflicto social se intensifiquen y poniendo en peligro la vida y la integridad física de las personas. En Venezuela, los datos y las imágenes de la represión a las movilizaciones que prosiguieron sus elecciones nacionales son muy violentas. El oficialismo, al frente de Nicolás Maduro, reconoció 25 muertes durante las manifestaciones y más de 2.000 personas detenidas. La ONG Foro Penal verificó 1.503. Por supuesto que toda movilización popular es válida en sí misma. Reunirse, pensar diferente y expresarlo en la vía pública de manera pacífica es un derecho humano. También en este caso, vale la pena problematizar aún más la decisión de reprimir a las personas que se manifestaron, porque su motivo fue descreer de resultados electorales en democracia. Una acusación muy grave. Vamos con un poco de contexto. El caso de Venezuela es muy complejo por sus aspectos geopolíticos y divide aguas. Se habla de fraude porque el régimen de Nicolás Maduro no ha mostrado las actas que justifican la autoproclamada victoria. Una diferencia muy importante con respecto a elecciones anteriores es que esta instancia se realizó tras el llamado Acuerdo de Barbados de 2023, que es un acuerdo histórico sobre promoción de derechos políticos y garantías electorales en Venezuela, firmado entre el oficialismo y la oposición. El diálogo había comenzado en México en 2021 y tenemos un episodio de Ecos de Nuestra América al respecto. Ya desde antes de las elecciones no se habían cumplido algunos puntos, como el relativo a las elecciones primarias, que se hicieron y después se suprimieron. Y bueno, claro, el temita de la transparencia de los resultados. Una nota al pie de carácter personal. Esta es la primera vez que yo me dirijo al régimen de Nicolás Maduro con esa palabra. Y es justamente por el motivo de este episodio. La represión a la protesta social es el límite que marca la salud y la integridad de las democracias. El derecho a protestar pacíficamente y en la calle es la base del sistema de derechos humanos. Justamente porque la libertad de expresión es el derecho del que nacen todos los demás. Porque es la forma en que cualquier grupo puede expresar su postura, su solidaridad, sus quejas, sus propuestas. De ahí nace la participación popular en la democracia. Ahí es donde se rompe la esfera política para que todos podamos participar. En un momento de convulsión política y social en Argentina y, como ya vimos, en toda la región, debemos reconocer los límites que son inquebrantables, que convierten a un gobierno en un régimen y que como sociedad no podemos permitir. Terminó este viaje. Ecos de Nuestra América es una columna itinerante de Nicole Martín sobre América Latina con anteojos transfeministas. Esto es La Luna con Gatillo. La patria. Palo de luz, el hornero. Ve a pasar a todos los viajeros por Herrera cruzando el tren. Todas las manos saludan al viento. Atardecer chacarera con el recuerdo fresco del cerro. Violeta lo he visto ayer, ahora ese es el color de mi sueño. Que arañando el metal, cuando el tren se mete vía adentro, todavía no hice entender por qué hago este camino de nuevo. Chacarera de vuelta, ley de cantar por las calles, porque me vuelvo hacia el sur, dejando el corazón en los valles. Segundita. Cansada está mi guitarra, dormidita está al ladito mío, solamente y de sonar cuando mi pena se vuelva río. La tierra me hará comprender que llevar encima estos despojos me hará por fin aprender. Se va, la ciudad tiene brazos abiertos, pero aquí no puedo ir, al zorro llamando desde lejos. Chacarera de vuelta, ley de cantar por la calle, porque me vuelvo hacia el sur, dejando el corazón en los valles. Thank you. el sol y al mismo sol enfría. El sol huye de mí y así va el día, escapando hasta la noche tibia, frente a esta carne fría. Carne fría, saco el calor de todo lo que viva. Todo el invierno ha sido culpa mía, la sangre helada, el músculo con vida, pero en mi carne fría. No pongas tu fe en las flores, que duran tan pocas vidas. Toda tu belleza tanto me conmovería si no fuera carne fría. No me digas que vos podrías ponerme en carne viva, cuando intentaron solo él sus vidas. Huye de mí, salva tu vida.